Bueno, seguimos aquí en el Mundo Fútbol Club. Walter, ahí no sé si nos escuchás. Sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Bárbaro. Bueno, decime si tenemos la chance de charlar con Juan David Pérez, que es el presidente de Atlético Nacional de Medellín. Sí, Walter, lo puedes saludar. Muy bien. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Walter, un buen día para ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, para hacerle algunas preguntas puntuales aquí en el final de nuestro programa, Juan David, lo de Campuzano está cerrado. ¿Cuándo viaja él a Buenos Aires para sumarse a Boca? Pues Campuzano estamos en proceso de cerrarlo. Faltan unos temas de carácter documental y financiero, pero es un hecho pues que Boca va a asumir el valor de la cláusula. Dependiendo de cómo lancemos en el día de hoy, en la tarde de hoy, se definirá en el plan. ¿La cláusula de rescisión del chico es de 4 millones de dólares? Sí, señor. O sea que eso es lo que Boca le va a tener que pagar a Atlético Nacional. Sí. Bueno, dígame, antes de seguir con las preguntas que le quiero hacer, ¿se destrabó la situación esta de poder contratar jugadores o todavía siguen impedidos ustedes? No, todavía tenemos la inhabilidad. A la fecha no hemos tenido la respuesta todavía del SAS con respecto a la medida cautelar y en la actualidad seguimos con la dificultad de inscribir jugadores y todavía no sabemos en qué sentido va a evolucionar esto, lo cual dificulta la actualidad del equipo. Entonces, esta historia que se había reflotado de Lucumí en San Lorenzo, a esta hora está estancada por esta situación. Sí, nosotros hemos sido claros con la directiva de San Lorenzo, hemos hablado con el presidente de San Lorenzo, con Matías, y le hemos informado que no tenemos ningún jugador en venta, no estamos interesados en transferir ningún jugador a título de venta y mucho menos a préstamo. Contamos con los jugadores para el proyecto deportivo Atlético Nacional. Hoy arrancamos la pretemporada con el primer partido amistoso contra Millonarios en la ciudad de Bogotá y tenemos que brindar el proyecto deportivo de Atlético Nacional 2019, que tenemos un gran reto en Copa Libertadores porque arrancamos en fase previa hace muchos años. Yo creo que nunca, más bien, nunca habíamos arrancado Copa Libertadores en fase previa. Y tenemos la responsabilidad del resto de avanzar a fase de grupo. Y aparte de Lucumí, San Lorenzo estaba interesado en un lateral derecho de ustedes. Sí, pero igual, la situación es la misma. No estamos en este momento en la disponibilidad de que salgan más jugadores del Atlético Nacional por venta de los mismos. Lo de Campuzano es distinto porque el chico expresó las ganas de irse porque Boca ejecuta la cláusula de salida. Exactamente, es distinto por esa situación. Nosotros contábamos con Campuzano, era un jugador vital en el engranaje del proyecto deportivo de 2019. Hace apenas 3 meses habíamos hecho un esfuerzo económico muy importante para concretar pues su llegada a Atlético Nacional de manera definitiva y el jugador sale única y exclusivamente por las razones que usted sabe, que pues, lo que arregló el contrato con Boca, porque nos dijo que le quería ir y porque Boca le facilitó el ejercicio de la cláusula de rescisión. Bueno, entonces, Campuzano a punto de cerrarse. ¿Qué queda para que se cierre todo? No, ya es el tema de documentos contractuales, finiquitar el tema de abogados y el valor de la cláusula y el pago de la cláusula. El pago, la consignación de los recursos. Son ya detalles internos, ya no son de las condiciones ni del monto, que en algún momento el monto estuvo discutido, pero este monto era claro porque era 4 y 4 y simplemente faltan temas de abogados para proceder a decidir cuándo viaja el jugador. Y dígame, presidente, ¿la forma de pago Boca tiene que depositarla de contado al ejecutar la cláusula de salida o no? Sí, mira todos los recursos y con eso ya facilitamos y liberamos a este jugador para que el jugador ya rescinda el contrato y pueda viajar a Buenos Aires a los exámenes médicos y a firmar su nuevo contrato, porque hasta que no rescinda con nosotros, que es lo que estamos haciendo en la tarde de hoy, no puede firmar con Boca. O sea que el chico está en este momento en Medellín negociando su salida de Atlético Nacional. Boca no le paga a Atlético, Boca le da la plata al chico y el chico se las da a ustedes. Así la historia cuando se hace una... No, la salida está negociada ya, no tiene ninguna discusión. Ya son temas, como te digo, de documentos, de finiquitar bien el contrato, las obligaciones nuestras con Dorman en Medellín, la liquidación de su contrato, la entrega de su apartamento, son temas más externos. El negocio, la rescisión estaba hecha, recordemos que los vuelos a Buenos Aires son tarde en la noche y todavía tenemos el resto de la tarde para finiquitar ya temas de la presentación de los exámenes médicos. Bueno, presidente, un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Walter, un abrazo y nos vemos. Chao.